cuenta la historia que un cuarteto de locutores de radio se encontraba en cabina para grabar un programa deportivo. Y bueno, es hora de hablar otra vez. Luego de hacer deporte, vamos a hablar de él. El trabajo estuvo a full, pero comencemos con el programa. Listos los libretos. Sigan sus líneas. 3, 2, 1, grabando. Parlando de deportes. La semblanza de sus logros, la entrevista con el personaje, la interacción con el público y el buen humor. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios radiales, aquí comenzamos. ¿Cómo están, queridos oyentes de Parlando de Deportes? Bienvenidos una vez más a esta emisión de domingo al mediodía. ¿Qué tal, Rey? ¿Qué tal, Nardo? ¿Cómo vas, Natu? ¿Cómo estás, Rey? ¿Qué tal, nuestros queridos oyentes? Hoy nuestro personaje de la semana es la tía Teta Ibarreña, Paola Jara. Dani estuvo hablando con ella en una ciudad blanca y nos trae esa entrevista. Así es, Paola combina todos los días la práctica de tres deportes. Representó al Ecuador en una reciente competencia internacional. Nos contará sobre ello y sus aspiraciones en el futuro. Además, desde las canchas haremos nuestro comentario de cómo va el campeonato nacional después de transcurridas 8 fechas de la primera etapa. Saben que para cualquier sugerencia o comentario de este y otros programas nos pueden contactar por Facebook en Atrévete y Parlando, en Twitter @AtrévetParlando, en Instagram @ParlandoDeportes y saludos también lo pueden hacer a través del WhatsApp al 0984-610-317. También puedes revisar las imágenes y más información sobre nosotros en www.radiocce.com. Puedes hacer clic en programación, clic en domingo de aprendizaje, clic en Parlando Deportes. Ahí también encuentras nuestros anteriores programas y podcasts. Te recordamos que nos puedes escuchar por los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Vía online y nos puedes escuchar mediante link radio.casadelacultura.gov.es. A través de ella también puedes descargarte la aplicación para celular en Play Store. Y también nos puedes encontrar sintonizando con la aplicación TuneIn Radio. Y como siempre, acompañamos nuestro programa con muy buena música. En esta ocasión comenzamos con algo de salsa urbana ecuatoriana con el grupo Promedio 20. Porque de pronto se te acabó el amor y ya no sientes nada por mí. Porque no sientes nada por mí. Hey, dime cara a cara qué pasó. Porque de pronto se te acabó el amor y ya no sientes nada por mí. Porque no sientes nada por mí. Hey, yeah. Respóndeme quién te cambió mi vida. Porque de pronto no quieres hablar. Si en un momento estaba todo bien, dime qué debo hacer para recuperarte. Mi mente está llorando de dolor al saber que otro tiene tu calor. Mi pensamiento es un niño perdido en la ciudad tan grande de mi corazón. Dime cara a cara qué pasó. Porque de pronto se te acabó el amor y ya no sientes nada por mí. Porque no sientes nada por mí. Hey, dime cara a cara qué pasó. Porque de pronto se te acabó el amor y ya no sientes nada por mí. Tú ya no sientes nada por mí. Contrario,

La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. Antes de mostrar el parleo con Paola Juan, le queremos preguntar a Dani, ¿cuál fue su experiencia al entrevistar una vez más a una destacada deportista ecuatoriana? Conocer a Paola Jara fue una experiencia maravillosa. Ella es una joven muy dulce, muy amigable. Estuvo presta a colaborar con nosotros para la entrevista desde el primer momento. Cuando la conocí, me di cuenta de que es una joven que tiene un gran potencial a nivel deportivo. Claro, en este momento, ella se encuentra bajo un régimen de entrenamiento muy fuerte. Sin embargo, disfruta de practicar el triatlón y está muy apasionada y quiere entregarlo todo para dejar el nombre de Ecuador en lo más alto. Pues, vamos a escuchar el audio. Bienvenidos a un programa más de Parlando de Deportes. El día de hoy está con nosotros Paola Jara, más conocida como Paola Jara. Ella es una joven atleta que se desempeña en el triatlón, una disciplina bastante complicada. Pero dejemos que ella nos cuente de qué se trata. Bienvenida, Paola, a los micrófonos de Parlando de Deportes. Hola, Dani, muchas gracias por invitarme a este programa. Creo que va a ser algo interesante y bueno, para mí y para muchos que los escuchan. Bueno, Paola, cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, como les dijiste, me llamo Paola Jara, tengo 21 años de edad, soy de la ciudad de Ibarra, Imbabura, y me dedico a hacer triatlón. Cuéntanos, ¿cómo fue que te motivaste a entrenar para un triatlón? Cuando yo era más pequeña, tendría unos 12 años, entrenaba natación, pero el club en el que yo entrenaba se cerró por cuestiones de no dejar de practicar deporte. Se me abrieron las puertas para entrenar con el equipo de triatlón. Al inicio solo la natación, hasta que llegó un día mi entrenador, que casualmente es mi tío, y me invitó a una competencia de triatlón, hasta que la pude hacer, me gustó y desde ahí me quedé. Y cuéntanos, ¿en qué consiste el triatlón? ¿Qué se requiere para esta disciplina? El triatlón consiste en hacer tres deportes en una sola competencia, que es natación, ciclismo y atletismo, las tres juntas. Como en cualquier deporte, lo que se requiere es entrenamiento, dedicación y ganas de mejorar. Cuéntanos, ¿cuántos días a la semana? ¿Cómo es tu preparación? Entreno casi todos los días. Normalmente, antes de una competencia, entreno 6 días, que sería de martes a domingo, que se dividen cada día en 2 deportes, uno en la mañana, uno en la tarde. Normalmente el día lunes es de descanso para recuperar, pero cuando no estoy en etapa competitiva, entreno todos los días, de lunes a domingo. Los lunes y viernes implemento el gimnasio, que sería para fortalecer, que me ayuda bastante. Cuéntanos, dentro del triatlón, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia y tu peor experiencia? La mejor experiencia en el triatlón la tuve recientemente, que en la competencia de Valparaíso, Chile, que me pude llevar el primer lugar. De ahí he tenido varias experiencias buenas, pero una mala fue justamente en esta misma, que por cosas de la aerolínea mismo, no llegó mi maleta. Sentí una desesperación total porque un día antes de la carrera todavía no tenía mis cosas y... Pero bueno, todo salió bien al final. Bueno, volviendo al tema de tu gran participación en Valparaíso, que ha dejado en alto el nombre del Ecuador y llena de orgullo a todos los imbabureños. Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensabas a lo largo de toda la competencia y cuando ya llegabas a la meta? Bueno, desde un principio me puse a pensar en mi carrera, en todo lo que iba a hacer. Yo estaba consciente de que mi natación, a comparación de unas dos chicas chilenas, es más baja. Entonces, yo lo que tenía en mente era salir en la natación a lo que más pueda, y en el ciclismo, que sería mi fuerte, alcanzarles. Se dio lo que yo esperaba. En la bicicleta las alcancé, y en el atletismo ya fue cuestión de definición, solamente era aguantar un paso y al final rematar. Cuéntanos, ¿cuántos kilómetros son en natación? ¿Cuántos kilómetros tienes que correr y cuántos kilómetros tienes que hacer en ciclismo? De natación son 750 metros. Hice 20 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros de atletismo. Cuéntanos, ¿cuáles son tus objetivos a futuro? Bueno, mis objetivos serían ingresar al proyecto del alto rendimiento del Ecuador, y posterior, tal vez no esta, sino la siguiente, de estar en una olimpiada. ¿Qué es lo que le recomendarías a la gente que está interesada en practicar este deporte? Que en realidad es un deporte muy exigente, muy fuerte, y que las personas que quieran hacerlo en realidad son personas que de verdad quieren superarse. El triatlón es muy bonito, y que si es que lo quieren hacer, en realidad se van a sentir las personas más fuertes del mundo. Es el mejor deporte de todos. Muchísimas gracias, Paula. Es un orgullo tenerte aquí con nosotros. ¿Qué les pareció la entrevista? Pues conoceremos más de este deporte en nuestro segmento humorístico con Juancho y el Diablo. Ya se viene desde las canchas con nuestros comentarios sobre el campeonato nacional. Antes, la música de Samo, Solo por Amor. No sé por qué cruzaste mi camino. Una sorpresa nos tenía el destino, ser delincuentes por amor. Esto que siento no es coincidencia, te hiciste parte de mi existencia. Cerrar los ojos fue soñar despiertos, como dos polos eran nuestros cuerpos, unidos por la pasión. Guarda en secreto todo sentimiento, pero el silencio a veces tiene un precio. Eres tú y soy yo, el rostro de un amor prohibido. Eres tú y soy yo, amándonos junto al peligro. No me importa lo que venga, yo estaré contigo. Eres tú. Perderme en un desierto, viviendo atado a tus sentimientos, sediento de tu corazón. La verdad siempre buscará un culpable, pero el amor que siento es indomable. Eres tú y soy yo, el rostro de un amor prohibido. Eres tú y soy yo, junto al peligro. No me importa lo que venga, yo estaré contigo. Aunque cueste, aunque duela, junto a ti no me importa lo que venga. Yo iré contigo hasta que el destino quiera. Eres tú. qué pensar que todo está prohibido? ¿Por qué gritar amores clandestinos si el mundo se hizo por amor? Todos los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando, porque todos lo resolveremos parlando. Las reacciones, las opiniones, los deportistas. Desde el lugar de los hechos. Desde donde se produce la competencia. Desde las canchas, aquí en Parlando. Bueno, pasadas 8 jornadas del campeonato ecuatoriano y ahora que ya podemos verlo más fácilmente por televisión, pues la novela de los derechos terminó como comenzó. Podemos realizar un comentario del campeonato ecuatoriano, pero primero vamos con las posiciones, Rey. Así es. En primer lugar tenemos a Barcelona Sporting Club con 20 puntos y más 12 de gol diferencia. Segundo lugar, Independiente del Valle con 17 y 7 de gol diferencia. Liga Deportiva Universitaria con 16 y 7. Universidad Católica con 13 puntos más y más 13. Emelec con 13 más 4, Aucas con 11 más 6, Macará con 11 menos 3, Club Deportivo El Nacional con 8 menos 5, Delfín con 7 menos 3, Deportivo Cuenca con 5 menos 11. Y en las últimas posiciones encontramos al Técnico Universitario con 4 y menos 10. Y al final, Guayaquil City con 13 puntos y menos 11. Hay que notar que de la jornada pasada, pues de este fin de semana, se está jugando ya la novena fecha. Quedó diferido el partido entre Delfín y Liga de Quito por sus participaciones en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente. Nardo, ¿cuál es tu punto de vista del campeonato pasado, las 9 fechas? Pues como hincha me siento muy contento de ver a mi equipo ya afianzado en la punta del torneo, con un invicto ya pasada las 9 jornadas y con una contundente victoria en la anterior semana en el Clásico del Astillero. Ahora, de manera general y e imparcial, quisiera tomar en cuenta que a pesar de que hay un bajón de lo que es el Emelec a partir del partido con el Flamengo, el campeonato se va a disputar, desde mi punto de vista, entre los 5 equipos que están arriba: Barcelona, Independiente del Valle, Liga de Quito, Emelec y Universidad Católica, esperando que el equipo camarata mantenga su nivel y no decaiga como lo hizo el año anterior, y también siga así su goleador John Jairo Cifuentes, que a propósito es el goleador del torneo con 8 goles. Aucas, Macará, Nacional y Delfín, que fue la sorpresa del anterior año, hoy solo disputarán los cupos para la Sudamericana. Y vemos a un Deportivo Cuenca que podríamos decir que lo desmantelaron al principio de año equipos como Independiente del Valle, Emelec y Barcelona, con el ingreso de Juan Ignacio Dineno, que ahora ya está afianzando dentro también de el goleo en el equipo amarillo. Está ahorita disputando el descenso con los otros dos equipos, que son el Técnico Universitario de Guayaquil City. Bueno, para acotar que por bien del fútbol ecuatoriano, vemos que el campeonato ha estado subiendo el nivel y no tenemos siempre las mismas disputas que hemos tenido ya durante aproximadamente unos 6 años, vemos el regreso de un buen juego, el buen toque que nos ha tenido acostumbrados. Liga Deportiva Universitaria, Club Independiente del Valle, vuelve a afianzarse como uno de los principales candidatos a pelear por el título. El Club Deportivo El Nacional, sin embargo, sigue siendo una de las grandes incógnitas, pese a ser uno de los, o considerado uno de los grandes de este país, pues no ha tenido un buen inicio de torneo, por ahí una que otra buena exhibición, pero todavía le falta al equipo, ¿no? Universidad Católica, que sigue siendo regular, MLE, que ha bajado un poco su nivel, y bueno, Barcelona, que nos ha tenido acostumbrados a unos un par de años, pues, estar en lo más alto de la tabla. Esperamos que sigan así los equipos, que se recupere, que el Delfín vuelva a demostrar lo que hizo el año anterior y que, bueno, tanto Deportivo Cuenca, Técnico Universitario y Guayaquil City empiecen a también a dar pelea y alejarse de esas tan terribles plazas de descenso. Sería muy bueno también tomar en cuenta que cómo se va demostrando, en este caso decía yo, los equipos que están abajo, y si se hubieran quedado ciertos jugadores del Deportivo Cuenca también debería estar peleando en buenas posiciones, pues lo demostró el año anterior, pero lastimosamente Ronaldo Johnson, que ahora está en el club Sport Emelec, no ha tenido la oportunidad de jugar. Sí lo están haciendo Hamilton Piedra, Junque, que fueron a parar al Independiente del Valle, y el Juan Ignacio Dineno, que son los cuatro puntuales que parece que hoy sí le faltan a Deportivo Cuenca. Y se ve que Dineno está siendo un muy buen goleador y puede ya tomar ese once serio que tenía el Barcelona, ya que con Nahuelpan en las primeras fechas no dieron. Una de las gratas sorpresas, sobre todo para el fútbol capitalino, es que, bueno, al parecer Sociedad Deportiva Aucas no va a pelear esta vez por el descenso, sino por algo mucho más. Las exhibiciones que hemos visto, principalmente con el Club Deportivo Nacional, nos ha llenado de mucha satisfacción, ya que el equipo de Aucas ha sido un equipo tradicional, solo de Quito, sino tradicionalmente del Ecuador. Mucha gente se conoce que su segundo equipo ha sido Aucas por un cariño especial que le tienen al equipo ídolo capitalino. Esperemos que ya ahora, con la estabilidad que nos da el saber que podemos tener transmisiones del campeonato ecuatoriano por una empresa fija, ya las deudas que tengan los equipos, el flujo de capital que se pueda absorber por las mismas, puede ser de gran utilidad, y por lo menos la plantilla de cada uno de los equipos del campeonato puedan estar tranquilos y demostrarnos la exhibición de fútbol, que es a lo que nosotros queremos llegar siempre. Y por último, un comentario sobre el Delfín, ¿no? El anterior año nos demostró que era un equipo sorpresa, que fue un equipo alternativo, que realmente podía llegar a ser campeón. Ahora está peleando media tabla. Yo creo que si lo demostrado en Chile puede resultar importante, ese puede ser el comienzo de volver a revitalizar el equipo para volver hacia los primeros lugares, porque fuera de eso no ha demostrado mucho más. Yo creo que ese sería el puntual del Delfín. Sesudos sus comentarios, muchachos. Ya seguiremos hablando más sobre este tema en los próximos programas. Mientras tanto, vamos con más música de nuestros talentos nacionales. Deja que te lleve la corriente, y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente, y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Todo el mundo, deja que hable, que yo no me confundo. Que importa que se queden mirando, total aquí lo que estamos es disfrutando. Y déjate envolver con lo que puede ser. Quizás no esté mañana, solo vives una vez. Solo vives. la pongo yo. Fluye lentamente, la marea baja suavemente y después se sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre ya se pone caliente. El control no lo tiene tu mente, cuando el corazón es que se siente. ¿Cómo? Pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Facebook, Atrévete y Parlando. Twitter, @ Atrévete Parlando. En Instagram, @ Parlando Deportes. www.radiocce.com. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. El personaje de la semana se enfrenta a nuestras preguntas capciosas. Yo pregunto, me toca a mí. Ya me olvidé lo que tenía que decir. Unas dudas con buen humor. Que primero cojo la bicicleta, después nado y al final termino corriendo. Muy, muy, muy cansado para mis viejos, viejos huesos hacer eso. ¿Coges en la bicicleta? Juanchito no sabía que podías hacer esas maniobras. Pues mejor preguntamos a nuestra compañera parladora y a Rey. ¿De qué mismo se trata el triatlón? El triatlón es un deporte olímpico que consiste en realizar tres disciplinas deportivas: natación, ciclismo y carrera al pie. Se realizan en orden y sin interrupción entre una prueba y la siguiente. El tiempo del triatleta tarda en cambiar de una disciplina a la siguiente se denomina transición. Transición de natación a ciclismo se conoce como T1 y la de ciclismo a carrera a pie como T2. Las carreras de triatlón se clasifican en varias modalidades según su distancia, habiendo corta y larga distancia. Si el circuito de ciclismo es una carretera o cross por caminos y montañas, y si permiten el drafting, ir a rueda de otro corredor en el segmento de ciclismo. Dentro de cada modalidad, las competiciones más conocidas son Series Mundiales del Triatlón, conocidas como WTS por sus siglas en inglés. Campeonato mundial de varias carreras de corta distancia, donde el ciclismo es en carretera y con drafting. El ganador del campeonato es el triatleta que obtenga más puntos, tomando los 5 mejores resultados obtenidos de las pruebas de la temporada. Ironman. Campeonato de distancia Ironman, donde no se permite el drafting. El ganador del campeonato es el vencedor del Ironman de Kona. Las plazas para correr este triatlón se otorgan a los primeros clasificados en alguna de las otras pruebas del circuito Ironman. Xterra, campeonato de corta distancia en modalidad triatlón cross. El ganador del campeonato es el vencedor del triatlón en Maui. Las plazas para correr este triatlón se otorgan a los primeros clasificados en alguna de otras pruebas del circuito externo. Además, el triatlón se convierte en deporte olímpico en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000, en la modalidad de corta distancia con drafting. Dentro de la de triatlón se agrupan otros deportes que también se basan en la unión de varias disciplinas deportivas, como el duatlón, que es la carrera a pie, ciclismo, carrera a pie. El triatlón de invierno es la carrera a pie, ciclismo, esquí de fondo. Y el cuadriatlón, que es la natación, el piragüismo, ciclismo y la carrera al pie. Les veo muy bien informados, pues ahora queremos preguntar si harían un trío, perdón, un triatlón, Natu. Bueno, la verdad, hacer un triatlón es algo que requiere de bastante esfuerzo, requiere de bastante preparación. Tal vez, puede ser en algún momento lo practique. No me siento ahora preparada, pero en algún momento puede ser que sí empiece a practicar estos deportes prácticamente, porque son tres a la final. Y Rey, nadas, cicleas y corres. Sí, parece bastante interesante. Pero tengo que prepararme bastante, ando un poco sedentario últimamente y sí creo que es necesario algo de disciplina deportiva en mí. Muy ochado andas, diablito, como hablas de coger y hacer trías cuando estamos en horas de almuerzo. Nuestros oyentes se van a toras. Es que también eso es comida. Para nuestros oyentes que salieron de alguna manera afectados por este segmento, les ofrecemos nuestras debidas disculpas. El objetivo de Parlando es entretener sanamente. Bien, es hora de seguir con la música. Después de todo este tiempo, ¿cómo le has hecho en la vida para comenzar de nuevo? Si has cambiado o siguen igual tus sentimientos, dime, si al igual que yo no has podido escapar de tantos recuerdos, si al igual que yo en las noches te ahoga ese mar de silencio y sientes vacío el alma, con falta de amor ya no te importa nada. Es que al igual que yo, te has dado cuenta de que aquel adiós que una vez le puso fin a nuestro gran amor ha sido el error que hemos pagado al sentir en el corazón el dolor de la distancia. Dado cuenta que aquella ilusión que una vez quisimos olvidar nunca murió. Es que no hay razón para negar que muy adentro en el corazón no has podido olvidar todo lo vivido al igual que yo. Al igual que yo. Escapar de tantos recuerdos, si al igual que yo en las noches te ahoga ese mar de silencio y sientes vacío el alma, la falta de amor ya no te importa nada. Es que al igual que yo te has dado cuenta que aquella ilusión que una vez quisimos olvidar nunca murió. Y es que no hay razón para